Segunda parte de La Música Menos Ligera. Estamos en vivo, hoy es sábado 5 de septiembre de 2009. Les recuerdo los teléfonos 0412-489-1577 y el 0416-855-9810 para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto a lo largo de la semana y empiecen a hacer sus peticiones, que vamos a empezar a recuperar la programación habitual. menosligera@uc.edu.be, el correo, lamusicamenosligera@hotmail.com, el messenger, el blog lamenosligera.blogspot.com y el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Hace poco estábamos recordando que ustedes pueden escuchar también La Música Menos Ligera en vivo ingresando al blog, y del lado izquierdo podrán encontrar el banner del programa donde dice audio en vivo y podrán trasladarse a la página de Dimetel, la Dirección de Medios Telemáticos y Electrónicos de la Universidad de Carabobo, y escuchar la programación en vivo de Universitaria 104.5 FM, descargando por supuesto el programa Real Player. Comenzamos la segunda parte con Angra, su más reciente trabajo de estudio Aurora con Soldiers, los amigos Eduardo Falashi, Kiko Lureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli y bueno, de regreso el amigo Ricardo Confessori, que estarán el próximo domingo 13 de septiembre en la ciudad de Maracay, en el Complejo Ferial San Jacinto. También con las bandas venezolanas Atlántica, Impromptu y Sexto Sonar, que está con nosotros. Continuará en el programa, estaremos hablando otros temitas más adelante, pero por lo pronto vamos a recordar que también en la ciudad de Valencia, el próximo martes 10 de noviembre, en el Teatro Municipal, estará la Gran Gala Gótica con Tiamat de Suecia y Moonspell de Portugal. A propósito, escucharemos el último trabajo de Moonspell, Night Eternal, el tema Scorpion Flower. Moonspell, la Scorpion Flower, con Annette Falkensbergen, Ed's The Gathering como cantante invitada para este tema y con un video bastante interesante. Este es su más reciente trabajo, Night Eternal, emitido en el año 2007. Y por supuesto, ellos estarán en Valencia, Venezuela, el próximo 10 de noviembre, junto a la agrupación de metal gótico Tiamat de Suecia, en un concierto excepcional. Recordando también que Moonspell cuenta con el bajista venezolano de ascendencia portuguesa, Aires Pereira. Pero bien, vamos a continuar aquí con la gente de Sexto Sonar. Vamos a hablar un poquito de los grandes momentos y los proyectos que se avecinan por ahí. Entre ellos tenemos un DVD y también hablar un poquito de Stormblaze Entertainment. Bueno, sí, por ahí nosotros tuvimos la fortuna de ser contactados por el señor Nicolás López, quien es el presidente de Stormblaze Entertainment, quien desde el primer momento se mostró muy entusiasmado en trabajar con la banda como manager. Y bueno, que hoy en día lo tenemos por allí apoyándonos. Ahorita se encuentra actualmente en México haciendo algunos contactos para una posible gira por allá. Y bueno, para nosotros es un honor ser la única banda venezolana hasta los momentos en estar trabajando con una agencia de management de corte internacional de gran relevancia, como lo es Stormblaze Entertainment, que tiene entre sus filas, por ejemplo, a la gente de Somber, quienes estarán visitándonos próximamente. Y bueno, en cuanto al DVD, es bien interesante, recoge lo que fue nuestra actuación en el concierto Metal en la Ópera en Maracay, donde estuvimos actuando junto a la gente de nuestros siempre compañeros y amigos de Arcángel, la gente de Rock Sur, Antes del Eclipse y Adra. En efecto, entonces allí, gracias al señor Carlos José Ruiz, quien es el director de Illusion Producciones, él se manifestó desde el primer momento interesado en trabajar con la banda, reformulando todo lo que es la imagen gráfica de la misma, y se ofreció para recoger en DVD la actuación de nosotros allí. Por ahí algo bien interesante, ¿no? ¿Cómo surge el video de Visiones, Jeffrey? ¿Cómo lo que fue el pedido de la gente, ¿no? Bueno, ese video es algo muy interesante porque la gente ya estaba muy ansiosa ya del DVD, que estará saliendo más o menos para el año que viene. Estamos ya en postproducción del DVD. Debido a que la gente estaba pidiendo mucho ya esas imágenes del concierto, decidimos hacer un recopilatorio de todas las mejores imágenes del DVD y realizamos este gran video que está en HD en la página YouTube. Así mismo. Entonces, bueno, creo que hay toda una cuestión allí, un movimiento a nivel de fanáticos, y bueno, estamos de verdad muy, muy contentos con toda esa respuesta. Y bueno, una de las cosas se ve ahorita al ser escogidos para tocar con la gente de Angra, también estaremos tocando con la gente de Vision Divine. Y en fin, sí, próximamente. Hay un montón de cosas por ahí, la gente que ya mismo por acá nos están escribiendo, el Jorge Blacknet Torres, por allá un saludo, y también a toda la gente de Montecerino, que bueno, muchísimas gracias, porque lo que estamos viviendo actualmente dentro de la banda y la respuesta de la gente es algo gratificante. Un detallito así para terminar, nosotros mañana estaremos con 9 personas que resultaron ganadores de un concurso que salió de la parte de producción de la banda, que fue Gánate un Ensayo con Sexto Sonar. Se hizo un concurso a nivel de internet, del Facebook, etcétera, donde la gente mandaba sus datos, y resultaron ganadores 9 personas que el día de mañana, domingo, tendrán la oportunidad de ver en exclusiva todo el show que nosotros haremos con Angra, en nuestro local de ensayo. Estaremos ahí compartiendo con ellos, y bueno, una vez más, muy contentos por la respuesta que tuvo este concurso, la cantidad de gente que escribió, y bueno, muchísimas gracias a los fanáticos, a los amigos por esta respuesta. Bueno, gracias a la gente de Sexto Sonar. Como gracias podrán ver, la música menos ligera siempre tiene las puertas abiertas para que todas las bandas de gran éxito en nuestro país puedan expresar todos sus proyectos, todo lo que quieren compartir con su fanaticada, y que bueno, esperemos que tengan más éxitos y se vengan más sorpresas, no solo en este año, sino el próximo 2010. Por lo pronto, ellos estarán con Angra junto a Atlántica e Impromptu el próximo sábado 13 de septiembre de 2009. Un concierto bastante interesante, así como el que presenciamos el sábado anterior con la gente de Álchira y Nota Profana en el Teatro Municipal de Valencia. Una nota bastante especial, gótico, sinfónico, de gran altura, con bandas que están mejorando cada vez más y también presenciando la talentosa vocalista alemana Gaby Koss. Vamos a escuchar a Nota Profana a continuación. even honest. Repentance call this your faith. La gente de Nota Profana que estuvo el pasado sábado en el Teatro Municipal de Valencia, y bueno, una banda talentosa que se presentó con la agrupación. Impresionante, impresionante, talentoso es poco, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Los muchachos de Nota Profana. Aquí está el amigo Iván Jiménez, que ya no está hablando como vocalista Sexto Sonar, sino también como corresponsal de prensa, que también estuvo haciendo esas labores el sábado pasado, y que bueno, próximamente en la página de termata.com podrán ver la reseña del concierto. Y por lo pronto ya es hora de culminar el programa, agradeciendo a los amigos Jeffrey Marval, al amigo Joad Jiménez, al amigo Oscar Meneses en los controles, a los asistentes Ronnie Ruiz y Tomás Mauro Antonio, un poco despabilados, pero por fin. Pero bueno, logramos el objetivo. Y quien les habla, Carlos Arrechadera, productor nacional independiente número 11854. Nos vamos, nos vemos la próxima semana, nos escucharemos y nos vamos con Sexto Sonar con Soledad Oculta. Hasta la próxima. Esta soledad.